guerra iniciada. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoicos. Siendo exactamente las 7:22, hoy es jueves y hoy es 24 de noviembre de 2011 y exactamente otra vez a las 7:22, dedícame un fuck off a mí y otro Ángel Caballero. ¡Fuck off! Y otro, eso es todo. Te iba a decir que uno para el Pato, pero el Pato está ocupado con esta lo de la organización de la FIL y todo el rollo de que tiene que estar ahí, que la logística y que los invitados y que no sé qué, que ya va a Sabadú. Así es que el Pato se merece un yeah porque pues está trabajándole bien duro ahí en la Expo y si viene, la neta, está bien. Si no viene, pues el Pato está disculpado porque la neta, también un yeah, ese yeah va para la FIL también. Y bueno, ese yeah y esos fuck ups, pues el Pato porque anda en la FIL y porque la neta la FIL, mis respetos. Y esos fuck ups, pues para mí por llegar tarde y por Ángel Caballero, ahorita que llegue le dedicamos otro porque no ha llegado. Son las 7:23, este programa debió haber empezado hace por lo menos 15 minutos y no ha empezado. Bueno, ya empezó, buenas tardes a todos, tardes, noches, el tráfico de la ciudad está fatal, la inseguridad está rudísima en el estado, hay narcomensajes para Emilio González Márquez, hay 23 cadáveres encontrados en la ciudad, el que diga que el narco no ha llegado a Guadalajara, la neta, está mintiendo, les está mintiendo, señores, está bastante ruda la situación, pero mientras otra cosa sucede, vámonos con Rola. Porque hoy, después del incidente de la semana pasada, hoy decidí traer yo la música porque no confío. A partir de la semana pasada, dejé de confiar en Ángel Caballero y en su gusto musical. Así es que vámonos con este grupo italiano dirigido por... Ay, güey, se me fue el nombre. Pero este grupo italiano que tiene la particularidad de que canta en un idioma prácticamente muerto. Canta en occitano. Esta rola se llama Sem Ekar y sí, es Lou Dalfin y lo escuchas en Conspiranoicos a través de Radio Cusey Network. Thank you. lulú, pichoto paro lulú, paro lulú, pichoto paro lulú, paro lulú, pichoto paro lulú, paro lulú, te importo que te importo, paro lulú, te importo que un país, paro lulú, te importo que te importo, paro lulú, te importo que un país. Es luro bono ganen para lulú, es luro bono leoforo de latano, es luro bono ganen para lulú. Seguen caisí, pa' me per favalado, ma per piantar a grano. Seguen caisí, nos auti di balados, balados suscitados. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosey.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cusey, informando para ti. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que ser esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedo decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, Chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusey Networks. ¡Chimichanga! Pero como no ha llegado mi Patiño, me di a la tarea de llenar los espacios en este programa de radio, porque no es lo mismo estar locuteando uno solo que tener un acompañante en la cabina que esté secundando o que en su defecto que esté pues contrariándome las opiniones, ¿no? Lo que sea que suceda. Por acá dicen que ya mero llega Cava, un fuck-off para Ángel Caballero, así grandote. Bueno, uno fue ese, un remix de Fuck Up, si puedes, operador. Fuck up. Ahí está. Pero está Last Survivor, que cuando me quedo solo en la cabina me hace el paro a levantar este programa. Es un yeah, por favor, para Last Survivor. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, ya sabes que es todo, es molto piacentero estar aquí. Noticias, tenemos bastantes notas que comentar. De hecho, tengo nota pambolera, tengo dos notas pamboleras y ya las había preparado desde ayer, estaban muy chidas, pero la neta es que tengo una nota más ruda, mucho más ruda que comentar. 20, ¿qué son? 23. 23 ejecutados en el estado de Jalisco, donde en la ciudad resguardada hay 23 ejecutados. ¿Cómo la ve, señor Last Survivor? Está ruda, pues, la situación, ¿no? Muy, muy ruda. De hecho, la mañana, comentando en la radio, también estaba escuchando que era lo que decían, de que ya se vivió la fiesta de América y viene la cruda de América. Sobre todo porque la Policía Federal ya terminaron los Panamericanos, ahí nos vemos. Y pues sin vigilancia, cuando cuando el gato se duerme, los ratones salen a jugar. Dicen por acá que son 26, déjame checarlo, según yo estaba en los 23, pero ahorita lo checamos. Pero 23 que hayan sido, 26 suenan bastantes cuerpos encontrados para una sola noche, y máxime por el hecho de que es una ejecución múltiple. Y máxime por el hecho de que no puede ser posible que se retiren los cuerpos de seguridad y que sea tan notorio la ausencia de los cuerpos de seguridad. O sea, no puede ser posible que hayamos llegado a esos extremos en donde tenga que haber una vigilancia tan fuerte para que no se cometan este tipo de cosas, ¿no? Incluso donde sí la hay, está muy ruda la ola de violencia aquí en el país. Y bueno, más que como muchos tuiteros y mucha gente en las redes sociales que está pidiendo la cabeza de Emilio González Márquez, más que eso deberíamos ponernos a reflexionar qué demonios está pasando tanto con la sociedad mexicana, tanto como con las autoridades, para que esto se haya salido de control de esta manera, ¿no? Pues sí, súmale los 23 que amanecieron aquí en Guadalajara el día de hoy y los 26 de ayer en Culiacán, salvo que ayer de esos 26, 16 estaban quemados, resultaron que eran policías y familiares de policías. Sí, y los mensajes, ¿no? Sobre todo cuando se rebasa el estado de esa manera, ya está muy difícil, ¿no? Estábamos platicando, yo lo platico, es esto con... este tipo de notas las comento siempre con la gente, con mis allegados, ¿no? Y bueno, o sea, hay algunos que dicen, sí, es que es la lucha debe de ser, yo pienso que no. Que, bueno, en este momento se debe de combatir a los criminales. Yo nunca he estado en contra de que a los criminales se les castigue, pero dice una máxima que debes educar a los niños para que los adultos no los tengas que castigar, ¿no? A los hombres, perdón. Educa a tus niños y no tendrás que castigar a tus hombres, y por ahí debe ser el tenor, ¿no? En este momento se están atacando solamente las consecuencias de una falta de educación y de una falta de civismo de las personas, consecuencias de una gran desigualdad en México y consecuencias de una enorme falta de oportunidades. Y mientras solo se combatan las consecuencias, no vamos a llegar absolutamente a nada. No deben de combatirse los problemas de fondo, no dejando de lado, obviamente, insisto, el perseguir a los criminales, sí, pero sobre todo tomando medidas de fondo que no se van a resolver en 6 meses, en 1 año, sino que se deben de resolver. Tal vez tomará un par de generaciones, incluso yéndome a los extremos, pero debe de pensarse en ese tipo de soluciones independientemente de los colores que haya, independientemente de las ideologías, ¿no? Efectivamente, ya se inició, como dicen, ya prendieron la mecha, ya está a punto de tronar la bomba, ni modo de correr o decir, sabes que siempre no. Pero pues toda esta ola, bueno, en la ciudad esta ola de violencia, ¿qué esperabas que sucediera si mientras estaba la policía les dejaban hieleras con cabezas de puerco? Dicen los rumores, y no es una o dos personas quien me lo dijeron, abandonaban hieleras con cabezas de puerco cerca de donde se concentraban los policías federales, sobre todo en el Hotel Lafayette, ubicado en Chapultepec y La Paz. Seguido les dejaban hieleras con recaditos. Pues sí, está rudo. Vámonos con música, ahorita volvemos, hablaremos de idiomas, vamos a hablar más de esta situación, vamos a hablar de pamboleras, vamos a hablar de muchas otras cosas. Vámonos con la número 7 del álbum Los C de Dio, seguida del Camisarts, es Lou Dolphin, es el idioma occitano y es mucha cultura en conspiranoicos. No lo volvemos a hacer después del incidente de la semana pasada. Lo está escuchando en Radio QC Network. We'll be right back. coro y vamos a ir adentro, juntas y caminar. Vai que duro, reversar y vamos a ir adentro, juntas y caminar. Lourdes Garrigo, ahorro de revolto, runda de orgullo, anel Lucas Leva. Lourdes Garrigo, ahorro de revolto, runda de orgullo, anel Lucas Leva. De noche que pomo fraire, ilustre es nuestra libertad. Senza mestre, de noche que pomo fraire, ilustre es nuestra libertad. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. didec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusei Network. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusei Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Ah, sí? Estamos al aire conspiranoicos diciendo, con esto. Diciendo tarugada, hasta cual dijo Spike. Sí, pero se oye un ruido en los micrófonos bastante rudo por eso. Y solo por eso los vamos a dejar 20 segundos más de fondo. Échate. No, ya, señor, 30 segundos es un montón. No, es más, dale otros 10 segundos de fondo. Bueno, esto fue Conspiranoicos, muchas gracias por sintonizarnos. Quédense con más fondo. Ya estamos de regreso. Ya fue demasiado gag del fondo, o sea, no, eso es no tener vergüenza, señor. Todavía que llegamos a los 20 minutos, usted llega a los 40 y señor, si usted llega tarde, yo llego más tarde. Pero usted, ¿eh? O sea, esa es mi chamba. ¿Tiene que llegar más tarde que yo o qué onda, señor? Sí, esa es mi chamba. Entendí. Recuerde que hay que llegar elegantemente tarde. No puede ser, señor, usted en esta cabina de radio debemos estar a tiempo. La administración de Radio Cusei, ahorita que ya nos están dando cabina, nos están dando espacio, nos van a echar, señor. Cuando transmitíamos desde la Conspiranocueva, estaba chido porque llegábamos a la hora que se nos hinchaban nuestras pelotas, pero... Bebíamos lo que nos placía en cabina. Podíamos beber alcohol o tomar agua de frutas en la cabina y nadie nos decía nada. De hecho, teníamos botán en la cabina. Extraño esos días en los que tragábamos sopa, señor. En la cabina. Comer sopa con pan está bastante bueno. Sí. Sí, además de que siempre teníamos botana y masticábamos frente a los micrófonos y todo el rollo. O sea, escuchaba la bolsa de papitas. Sí, la voz más de ajo. Sí, estaba chido, pero y aquí ya no nos dejan porque manchamos la alfombra, entonces. ¿Quién les manda tener alfombra, la neta? Sí, hay que quitar la alfombra, señor. Ponemos piso, un mármol así como el de la estancia del pato, que por cierto no ha llegado porque sigue, Había un tráfico de la fregada. No, el pato anda en la FIL, señor, creo que anda en la Expo, no estoy seguro, pero me dijo algo de asuntos de la FIL y como el año pasado estuvo allá, pues le creo. Sí, la verdad es que va a haber... se me fue el avión porque por acá estoy escuchándolos, gracias. Va a dictar una conferencia, ¿no? El pato o dos, sí, no estoy seguro. El pato tiene conferencia magistral, abre junto con ¿cómo se llama? Abre la FIL, él con la conferencia magistral en conjunto con otros autores alemanes, porque el pato ya ves que es medio alemán. Y sí, y el miércoles tiene, no, el jueves, ¿no? El jueves a la misma hora, de hecho. Ándale. De conspiranoicos. Dicen por acá que Jodorowsky con el pato. Jodorowsky. Que se Jodorowsky el pato y que no sé cuánto. Que Jodorowsky se va a abrir al pato, no sé qué rollo. No, que Jodorowsky le va a abrir al pato. Ahí está. O sea, ¿cuántas veces tenemos que decir un albur para que nos pongan el efecto? No sé, señor, repitámoslo incansablemente hasta que hasta que le caiga el 20 al operador. Por cierto, Spike, una porra para Spike, está en los controles. Ahí está. No. Bueno, ahora un jab. Ándale, gracias. Y pero bueno, el pato y el jueves a esta misma hora de conspiranoicos, creo que sale a las 7 de la conferencia, pero no estoy seguro. Le voy a preguntar al rato su horario. Su conferencia de todos los años en la FIL, ¿por qué los Inges deben de leer literatura? Ah, sí, que de hecho creo que va a ser taller este año, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, creo que lo va a hacer curso taller y va a durar 4 días en la mañana. No, 3 días, perdón, pero son solo para profesionales. Órale. De hecho la invitación para todos los que, también estudiantes, no estoy seguro, para todos los Inges del CUSEI, está chido, láncense a escuchar al pato, ¿por qué los Inges deben de leer literatura? Haciéndole eco a esta conferencia, vamos a estar tocando el tema también aquí, ¿verdad? Como cada año. Ajá, exactamente. Hay que traer algún alemán para que toque el tema, sí, una alemana para que lo toque. Sí, yo creo que sí. Sí, hay que tener un alemán. Ándale, mira, no tuvimos que repetirlo 2 veces. Eso es todo. ¡Un yeah, por favor! ¡Yeah! ¡Nos estamos poniendo el tiro! ¿Qué le parece, señor caballero, en este bloque que no hablamos absolutamente de nada? Lo cerramos ya con una rola porque ya me enfadé. ¿Así, tal cual? O sea, sí, se supone que íbamos a hablar del... Que sí, la neta, este bloque no hablamos absolutamente de nada, pero ya nos vamos, ahorita nos ponemos en cintura. La rola número 12 de ese mismo álbum es Pastard, Yo no hablo oxit, del álbum del 2004, Loste del Dio. No, pues ya mero, señor. Es que es occitano, señor. Tengo que hablar. No alcancé a aprender occitano en 15 días, señor. El occitano es casi español, señor. Ya, pues estamos pisando la voz, ya, vámonos. Silenzio al muro di curine, su lei si peire si ruine, da quella pru preciamina al fus la presmes giur. Venare lupita vernus portare bunur, badan la cisain, ullugia e l'uranare in cerca, a valdin la buschine cianca ben perdu. E lupastre le scurbase in cui venare pa, per semena tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, se ni re del giur. Saiaren de melodia magada ti ci caire, passo ciariero di sunaire, banda del bosco, desfilare in vulanna processium, rampelado, si slure sun de pintre gargamascio, per un obado di mure ruscio, s'amuseren, anachel sun i viei san di pilum. Venare lupita vernus portare bunur, balan la susain, bullugia e l'uranare in cerca, a baldin la buschine cianca ben perdu. E lupastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, se ni rei del giur. Thank you. del rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Ay. Ah, sí, Pato, yo sé que parte de este problema de inseguridad y de ejecutados y de tanta delincuencia y violencia en el país se debe en gran medida a la falta de educación, pero como tú lo mencionaste, Pato, y se me olvidó mencionarlo a mí, a la enorme desigualdad que hay en este país, Pato. Tienes el pico lleno de razón, Pato. Sí, el Pato tiene el pico lleno de su razón. Lo que pasa aquí es que pues esta brecha económica que hay entre clases más altas y clases más bajas, entre los menos jodidos y los más jodidos, o entre los nada jodidos y los mucho más jodidos, hace que, pues obviamente, es que los la inseguridad aumente. Exacto, ¿no? Los ricos son endemoniadamente ricos y los pobres son muy, muy pobres. Sí, Pato, así como tú que eres putrimillonario. Sí, Pato, yo entiendo... que hay ricos que no tienen la culpa de ser ricos porque pues, no tienen la culpa. No, Pato, tienes la culpa de ser rico, la neta. Es que el Pato su chamba le ha costado, o sea, yo entiendo que ha hecho muy buenos negocios, que, o sea, sí que tiene la culpa, pero no es un crimen, ¿no? Sí, o sea, manera. No es un crimen, pero el hecho de que un ejecutivo, por ejemplo, va hablando de empleos, porque eso, o sea, ya hacer buenos negocios pues ya es otro cantar, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, un funcionario de la UDG gane tantísimo dinero y el tipo que va a regane tampoco es precisamente el problema. No, pero en el caso del Pato. Pato, sí. Ajá. Sí, Pato, yo sé que tú les pagas muy bien a tus sirvientes. Exactamente, es lo que iba a decir, que en el caso del Pato ganan muy, muy bien, ¿eh? El tipo que corta el pasto, yo creo que va a ganar lo mismo que tú por semana, Navi. Sí, yo sé. Yo quiero cortar el pasto del Pato, pero el Pato no me deja cortar su pasto. ¿Por qué no lo dejas, Pato? Claro, sería talento desperdiciado. Pues sí, señor. Pero yo no tengo problema, o sea, yo sé, yo soy ingeniero en electrónica. Pero yo no tengo problema en 3 veces por semana cortar el pasto del Pato por la lana que le paga tu jardinero, o sea. No, yo entiendo un poco la postura del Pato, porque sí es cierto, o sea, Si eres ya ingeniero, pues dedícate a tu chamba ingenieril, ¿no? Si no, en vale tanto estudiar. Pues sí, por acá pero nos dicen en un mensaje la chamba que no el Pato me mande un saludo. Ahí está un quack off. ¡Fuck off! No, Pato, no te lleves así con los escuchas. No, pero sí es cierto, o sea, de hecho, Pato, aplaudo mucho tu postura de decir mis sirvientes deben de ganar bien porque pues dignifica su chamba el hecho de que esté bien pagada también, ¿no? Además la señora que te hace, la muchacha esa que te hace piojito, Pato, gana muy, muy, muy bien. Esa chica que su único trabajo es quitarle los gurupos al Pato, yo no entiendo cómo gana, ¿eh? Ah, señor, es que quitarle los gurupos al Pato, no es nada más quitarle los gurupos al Pato. No quiero imaginar. No, Pato, no me pongas imágenes en la cabeza, Pato. Calla, silencio. Pero tienes razón, Pato, o sea, está muy chido y te digo, yo aplaudo mucho tu postura, pues de que les pagues chido a tus sirvientes, la neta. O sea, así debería de ser en muchos lados, ¿no? Donde no se pague pues tan Tampoco, ¿no? Sí, exacto, tampoco. Por chambas, pues, que a lo mejor son de la escala más baja de la cadena, pero... Pero que sí involucran un esfuerzo, pero ¿no? Pues que son chamba, a final de cuentas, ¿no? No puedes malbaratar tanto el trabajo de las personas. Claro. Pero pues ya a ver qué sucede, ¿no? Nos vamos, señor, con más notas. ¿Qué le parece, si nos echamos aquí un volado y... ¿cómo se llama? Y vemos cuál nota nos aventamos, si la politiquera o la pambolera, o nos vamos de una vez con la politiquera, que ya la tenemos aquí. Igual y nos vamos primero a una rola, ¿qué le parece, señor? Y regresamos con ambas notas, politiquera y pambolera. Me parece excelente, señor caballero. Nada más déjeme mandar más spam por acá. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a música? Estamos escuchando a este grupo occitano, ¿cómo se llama, señor? Ludalpin. Excelente música occitana, no entendemos un carajo, pero qué bonito suena. Sí, vámonos de 1992 del álbum Wuhan Eireto, que no sé qué carajo significa, pero está bastante chido. la última rola, operador. Sí, la última rola del disco. Marcho, sí, es Ludalfin. Y lo escuchas en Conspiranoicos. ¿En dónde, señor caballero? En Radio Cusey Network. Bienvenidos los nuevos escuchas. Vámonos. No se ría, señor caballero, porque es tiempo ya ahorita ya, a las 8:03, tiempo de la nota pambolera del día de hoy. Exactamente. Señor, tengo dos notas pamboleras. ¿Y cuál quiere que habla? ¿Con la grillera o con la nota de color? Con la grillera para ponernos en color el ratito ya. Bueno, la nota grillera ya es atrasada, o sea, tiene varias etapas, pero básicamente la nota se llama Romario contra la FIFA, ¿no? ¿Hay un Romario? Sí, Romario Nazar, Romario da Sousa, creo que se llama, no recuerdo su nombre. O sea, hay un Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Romario, es... Roberto Carlos y Renato y... No, bueno, señor, bueno, Romario fue mundialista por Brasil en el año de 1994, después dirigió varios equipos en la Liga Brasileña y tiene otro montón de carrera futbolera, pero actualmente es diputado en el Congreso Nacional de Brasil. Un yea, por favor, para Romario, por favor. Gracias, gracias. No, claro que no, porque el tipo, sí le hace, o sea, sí hace buena polaca el tipo, o sea, sí fue elegido de forma populachera porque sí era popular en Brasil, fue elegido más que nada por su popularidad, pero ha hecho bueno. A ver, ¿es un tipo que es futbolista y aparte es diputado? Fue futbolista, no, ya se retiró hace mucho, señor. Es el tipo tiene ya... Pacquiao Kawachi. No, Kawachi... Dedícale dos fuck-ups a Kawachi. Porque Kawachi nunca boxeó bien. O sea, Pacquiao por lo menos roló muy buenas madrinas cuando era bueno. Ahorita ya es un chiste. Ahorita es un chiste ya, pero bueno. No, Romario jugó en el Mundial del 94, ya hace bastantes años. Fue campeón goleador del Mundial del 94, dirigió varios equipos en la Liga Brasileña y actualmente, bueno, se lanzó por una diputación, pero el pleito no es ese. El pleito es, Romario trae un pleito casado con Josep Blatter, presidente de la FIFA. Un fuck off para Josep Blatter, por favor. Porque el tipo lleva ya más de 20 años postrado en el poder y no se ve forma de que lo quiten. Y el tipo dice... ¿saben qué onda? Pues Brasil, tenemos un problema con la organización del mundial, ¿no? Porque resulta que en Brasil está prohibida por ley la venta de cerveza y de cualquier tipo de bebida alcohólica en los estadios. En Brasil no se vende pisto en los estadios. Un fuck off para la FED. No, no es cierto, no le dices nada. Un yeah, no. Un yeah combinado. Un F. Un... Porque. Ándale así. Porque. Fuck yeah. Fuck off. Porque porque bueno, porque la exactamente no hay broncas en el fútbol brasileño, exactamente, Pato, o sea, es un fútbol medianamente pacífico comparado con las ligas de Sudamérica. Precisamente por eso, porque la gente no se embriaga en los estadios y no anda haciendo desmanes. Entonces, resulta que en Brasil, por ley, está prohibida la venta de alcohol, ¿no? Y Brasil dice, son mis leyes, ¿no? Y ustedes nos dieron la sede del mundial. Y resulta que la FIFA dice, y el presidente de la Federación Brasileña, dicen, no, ¿sabes qué onda? Tienes que revocar esa ley, o por lo menos suspenderla. Mientras dure el mundial, porque resulta que tenemos un contrato con la cervecera americana Budweiser y tenemos que vender cerveza. Entonces el Congreso brasileño, pues esta gente, en voz de Romario, esta gente dice, no vamos a afectar la soberanía del país brasileño, o sea, no vamos a cambiar las leyes solo porque la FIFA tiene un acuerdo comercial con Budweiser, ¿no? Y se arma la tranquiza porque se arma la bola de dimes y diretes y durante este mes ha estado caliente la cosa con esta organización del mundial porque Blatter dice que un presidente de Sudamérica podría ser excluido del fútbol mundial porque no está acatando, A huevo, acabo de ver los listeners. Perdón, ese no, huevo no tiene nada que ver. Porque no está acatando las resoluciones de la FIFA, precisamente. Porque le está tirando indirectas a Teixeira, que es el presidente de la Federación Brasileña, que no logra hacer que el Congreso revoque la ley de venta de cerveza, ¿no? Y bueno, la última campanada que dieron Romario contra la FIFA es con las declaraciones de Joseph Blatter, cuando dice: el problema de racismo en el fútbol europeo y sudamericano es algo que se resuelve con un apretón de manos. Blatter, no mames. Y yo sé que la dirección de Radio CN me va a multar por esto, pero no mames, Blatter. Dijimos que necesitamos un sonido de censura, ¿verdad? ¿Tenemos algún sonido de censura por ahí? No. ¿Tenemos el Arturito? No. Pon el Arturito. Blatter, no. ¿Por qué? Porque, no es cierto. El problema de racismo en el fútbol está muy rudo y hay barras gritando cánticos bastante ofensivos a los jugadores y broncas entre jugadores y suspensiones. De hecho, en el fútbol inglés hay 3 jugadores suspendidos, algunos por más de 4 partidos, por insultos racistas en la cancha. Entonces, no es un problema de un apretón de manos y es algo que no se debe tolerar en ningún deporte, ¿no? Entonces, que no me venga Blatter con esas payasadas, y Romario precisamente lo dice, es una burla contra todos los agraviados, ¿no? Con este problema de racismo, que diga que soluciona con un apretón de manos, ¿no? Así es. De hecho, eso es una tremenda jalada, o sea, no puede ser, tratar de ser diplomático, de ser, ¿cómo se llama esa gente? Que demagogo, esa es la palabra que estaba buscando. No puedes tratar de ser demagogo después de que la cagaste. Sí. O sea, la demagogia se usa antes, la diplomacia se usa antes, y el colmillo lo tienes que implementar antes de cagarla. Exactamente. Dicen por acá, no está prohibida porque no tienen varo para comprar ni chelas. No, fíjate que Brasil tiene más lana que este país. Sí, y mejor distribuida, ¿eh? Sí. Está prohibida porque los brasileños, precisamente por esa furia que tienen hacia el fútbol, o sea, o en el fútbol, esa pasión desbordada, no, obviamente no quieren exacerbarla con alcohol. Entonces, imagínate, o sea, si así los brasileños son como son, alcoholizados serían una tremenda bomba. Y fíjate que hay es un contraste, y no es que no tengan feria para chelas, porque el consumo de cerveza en la calle es permitido. Así es. Fíjate que tenemos, vamos a Brasil, dicen por acá, tenemos mensajes, dice: los estoy escuchando, no suelo escuchar mucho su estación. ¿Aún son estudiantes de CUSEI? No. No, yo ya egresé y Caballero es estudiante de letras. Yo abdiqué y soy estudiante de letras, y el Navi es un exalumno de nuestra H. No soy traidor, o soy complementado. Es desertor. Es un desertor que dejó una carrera ruda para hombres rudos para irse a estudiar letras. Ni madre. Dice la cabina que traidor. A ver, cabina, ¿qué le tienes que decir, Ángel Caballero? Abre el micro. Traidoro. Sí, dejó. No soy traidoro, estoy complementado. La parte matemática. Dice la parte por acá que Caballero estudia filosofía o qué. No, estudia letras hispánicas. Letras hispánicas. Ya conozco las 24. Sí. Ya casi egreso. Y estamos bueno, en acentos y comas. Bueno, vámonos con... Van por la W. Vamos por la W y la X, que son pesadas, son difíciles. Y ya, pero... después, JZ y ya estuvo. Sí. Quedó un minuto y nos vamos rápidamente con la nota de color. Va a salir a la venta para Navidad. Ustedes, muchachos, ídolos, admiradores de su ídolo, el Chicharito Hernández, va a haber un juguete de acción del Chicharito. Cuenta con 18 articulaciones móviles en brazos y piernas y rodillas. Contiene un balón, mide 18 centímetros de alto y porta su uniforme y número oficial del Manchester United. Va a estar a la venta a partir de diciembre en jugueterías y va a tener un costo aproximado de 350 varos. ¿Está bien? ¿350 varos? 350 pesos una figura de acción del Chicharito. ¿Yo no los pagaría? ¿No? ¿No los pagaría? ¿No? ¡No! ¡No, puto, no! O sea, 350 baros es un montón en dos días. Chabelo costaba 500 pesos. Ay, güey. No, está... Ah, no, ay, pip. Ay, pip. Está relativamente barato comparado con otras figuras de acción, señor. O sea... Pues no, son 350 baros, señor. ¿Sabe que una familia de clase paupérrimamente baja come con eso a la semana? Dicen por acá que si ya sabes, indígena y chichimeca. No. No, son letras hispánicas, no prehispánicas. ¿Por qué la gente no entiende la diferencia nunca? ¿Por qué no? Pero sí hablo occitano, ¿no? No, porque no es una letra hispánica. Es una lengua romance, señor. Pero no estoy estudiando sino en lenguas romances, es en lenguas hispánicas. No puede ser, vámonos a música, señores. No sé qué poner. No, es que lo escuché varias veces, pero no hice un tracklist. Entonces, vámonos. Use la dedocracia, señor. Sí, del álbum del 2007.

atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. Divec.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Estás escuchando Cusey Network Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Abre con patos, güey. Después de escuchar Escape, los dejamos ahí con conspiración. ¿Cómo con Escape? En este programa, dígame por favor, señor, la regla de este programa de radio. La regla de este programa de radio quebrantada en dos ocasiones es: no ponemos catadas. Señor, es que la verdad sí parecen rolas como de ska. Bueno, póngale una letra socialista. Ah, es que dice que decían en el corte: póngale una letra socialista y son Escape. Le digo, lo que pasa es que como está en occitano no entendemos un carajo, pero ya tiene letras socialistas. Así como: salvemos al país, unámonos hermanos, una, ta. No sea usted gato, señor caballero. ¿Usted elegí la rola? No, la gatés la de la semana pasada, señor, cuando puso rolas de la Sonora Dinamita. Eso era gatés. Alguien tenía que ponerlas en este espacio, señor. No. Alguien tenía que aventarse el tiro. Pero usted no las... ¿Por qué las puso usted, señor? No ande poniéndolas en este espacio, señor. Es cultura popular, señor. No las ande poniendo. Las tengo que poner, señor. Si no puedo permanecer todo el programa tengo parado. Tengo que decir un albur para que me hagan para el sueño. Hagan el sueño, no sé. Las tengo que poner. Gracias. No puedo hacer el programa parado. Parado. Parado. Gracias. Ahí está, por todos los que no es bueno. No, señor, este grupo se llama Lou Dolphin. Y ahorita le digo el nombre del vocalista porque se me olvida, porque también está impronunciable. Ahorita. No, ¿qué pasó? No, en el escritorio dice gato. Mininé. Es el rocotó. A ver, Lou Dolphin. Sergio Berardo, es italiano este güey. ¿Sergio Berardo? Ajá. No, es que se me olvidó, perdón. Es un grupo de folk rock, señor. Una especie de folk punk. Sí, folclórico occitano. La particularidad, y ya lo dijimos varias veces, que canta en occitano. Y me gustó, de hecho, todo este rollo porque me puse a investigar. Ustedes agárrense una franja que va desde la punta norte de Italia. Y recorran todo lo que es norte de España y sur de Francia, prácticamente es como un tercio de Francia, toda la región de Occitania, y aparte abarca pues lo que es Cataluña y parte de los Países Vascos. Entonces todo en aquellas épocas medievales, cuando de pronto moría un rey y el otro reino se agandallaba todo el terreno, sucedió algo parecido con el reino de Occitania, ¿no? Hubo broncas ahí con la corona francesa y la corona de Aragón, y resulta ser que Francia dice: pues ya no hay rey, la casa real de acá de este reino está media quebrantada y pues vamos a gandallar así por nuestras pistolas, ¿no? Y bueno, impone el francés, se divide todavía, otra parte se la gandalla España, y pues el occitano, a pesar de que se les imponen los idiomas, tanto el español como el francés, el occitano, a pesar de eso, se sigue conservando, ¿no? Y bueno, hay un movimiento, ya después de toda esta ocupación en la época del Renacimiento, Hay un movimiento independentista después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a diversificar en muchos movimientos, algunos se radicalizan y por toda esta variedad de ideas y de corrientes independentistas, pues no logra formarse un movimiento unificado tal cual. Uno de los tantos movimientos es el de este cuate Sergio Berardo, que no busca la independencia de Occitania porque no hay una identidad nacional, ¿no? O sea, no, realmente no hay cómo formar un nuevo país. Este cuate lo que busca, más que la independencia y el reconocimiento de las regiones, es preservar el idioma occitano, ¿no? Y precisamente lo hace con este grupo de folk rock, ¿no? Que ha estado pues ganando cierta popularidad, no es tampoco un hit internacional. Exactamente, pues pero ¿cuánta gente habla occitano, señor, a nivel mundial? A nivel mundial debe de ser cerca de unas cuantas decenas de miles de personas. ¿Es lo que iba a decir? ¿30 millones de personas? No, miles. ¿Dos personas? Dicen aquí en cabina, dos personas. Tres personas. Uno y medio, dijeron ahí atrás, uno y medio. Me quedo con uno y medio, señor. Uno y media personas. ¿Quién más? Sí. Uno y medio a la una, uno y medio a los dos, cinco. Cinco personas a la una, cinco personas occitanas a las dos, seis personas, tenemos seis personas para los chinitos, seis personas a la una, un fuck yeah, seis personas y un fuck yeah, seis personas a las dos, seis personas a... fuck yeah para el de los chinos, seis personas y una galleta María. Muy bien, entonces, seis personas y una galleta María hablan occitano a nivel mundial. Es bueno que estemos rindiéndoles tributo. Usted sí, a la galleta ya no, porque está siendo devorada. Sigan la subasta, porque tengo que buscar la información. No, ahí está, eso. Mire. Hablantes. Hacia el 2001 se tenía constancia de que 1.939.000 personas, casi todas en la región media de Occitania, que es más o menos una región por ahí del sur de Francia, hablan occitano. La bronca, bueno, el gran problema de este idioma es que nadie lo habla de forma nativa. Es un idioma que algunas personas, que se ha ido perdiendo, sobre todo por las generaciones, y porque no es idioma oficial en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, el catalán es idioma oficial en Cataluña. Y sí, la tiene poquito siendo idioma oficial en Cataluña, pero la gente lo habla nativamente, que es exacto, fuerte. Y la gente habla nativamente catalán y después aprende el español en la escuela, cosa que no pasa con el occitano. Y es precisamente parte de este... mira, el idioma occitano es oficial en el Valle de Arán, en España, y no más. ¿Dónde está el Valle de Arán? Vámonos, Artu, búscale, ¿no? ¿Dónde está el Valle de Arán? Valle de Arán está... Aquí está. El Valle junto de Arán, al Valle de Acerán. Y atrás del Valle de Podrán. En Cataluña. Cataluñán. Sí. Dice por acá, en esta comarca existen tres lenguas cooficiales: el aranés, que es un dialecto del occitano, y el catalán y el español. Pero el español lo mandan todos al diablo porque los catalanes no se sienten españoles. Así es, los catalanes se sienten catalanes. Dicen por acá, ¿subasta de qué? ¿Qué están regalando? No, estamos tratando de... ¿cómo se llama? Veamos cuántas personas hablaban occitano. Tratamos de determinar mediante la oferta cuántas personas hablan occitano. No, son como 2 millones de personas más o menos. Y una galleta. Ah, sí. Y una galleta María que ya se la comió Last Survivor. O sea, Last Survivor es semibilingüe porque se comió una galleta occitana. Muy bien. De veras, señor, ¿qué comida será el occitano? Ah, mira, oficialmente, a ver, ahora sí, según datos de la Universidad de Burdeos, la hablan 758.000 personas de forma fluida. Y y cerca de 2 millones la pueden hablar, pues, pero no la dominan. Órale, pues está tremendo, ¿eh? Está, sí, es que son muy pocas personas, precisamente por eso los movimientos independentistas occitanos divergieron tanto, ¿no? Porque no había una unidad como tal, sino que simplemente la gente trataba de recuperar esa identidad, pues, que se ha perdido durante los siglos, ¿no? Después de tantos siglos de ocupación, ya es difícil que haya un sentimiento nacionalista como tal. Así es. Pues es que es difícil crear identidades nacionales en ese estilo, ¿no? Es como decir, la identidad nacional de Jalisco, pues está medio cañón, porque a pesar de que, por curioso que parezca, bueno, a lo mejor en Jalisco no es tan difícil, porque por curioso que parezca, la identidad mexicana es netamente jalisciense, señor. Sí, pero... ¿Qué identifica México a nivel internacional? Mariachi, tequila, charros. ¿Dónde están? En Jalisco. Y los nopales, bueno, los nopales sí están en todo México. El zarape sí es más del sur, pues. ¡Oh, que la! Pues lo trae el charro. ¿Cuáles tijeras de pasta? ¡Estás bien loco! ¿De qué hablas? No son inmigrantes de Estados Unidos. ¿Qué inmigrantes estadounidenses? ¿Qué? Los costaditos de naranjas. ¿Qué otra cosa? Los polleros. Cabina, abre tu micrófono. Sí, abre tu micrófono, cabina. ¿Qué le decimos cabina? No se llama cabina, se llama Spike. Gabriela se llama. ¿Se llama Gabriela? Gabriela. ¿A Gabriela? Gabriela, abre el micrófono. O sea, ¿Spike ya tiene su asistenta? ¿Su asistonta? Es Trillito. ¡Ay, hola! Sí, ya valió. Ya van a empezar con el spot, putorrón, aunque me... Ay, no me digas así, únicamente me traicioné el culo. ¡No puedes decir! ¡Nos van a cortar! ¿Nos lo van a cortar? No, señor. Dicen que nomás se pudre. No, preguntan por acá qué es el occitano. El occitano es uno de tantos. No lo van a cortar, se va a caer solito. Es la parte posterior que tiene usted, señor. No, a ver, espérese. Preguntan así ya en serio. ¿Qué es el occitano? El occitano es uno de los tantos hijitos perdidos del latín. Eso es el occitano. Sí. Así como lo aunque es en los barrios bajos del Brijitos, el occitano es una zona menos pudenda. Ay, pobrecito. Okay. No, mira. Me piden que explique la diferencia entre letras hispánicas y letras prehispánicas. Prehispánicas. Pues, antes, sí, claro, el pre. Letras prehispánicas, antes de que llegaran los españoles. Letras hispánicas, el español en todas sus variantes. Colón. Se acabó. Y el Colón portugués. La diferencia, Colón. Y el portugués. El sí, portugués señor, no es hispánico, señor. Sí, de hecho, bueno, es que hay una especie de ramificación del latín, sí. Donde encasillan al español y al portugués en la misma rama. Ah, sí, sí, sí. La lengua iberoamericana. Iberoamericanas, exactamente. Sí, son las lenguas iberoamericanas, pero sí, obviamente porque Portugal está en Iberia. No, pero se diversificaron de la misma rama y tienen la misma influencia árabe, nada más tiene un poco más... Porque están pegados, señor. De hecho, o sea, tan son atribuibles a la misma rama del latín que son muy inteligibles el español y el portugués, así como lo son el francés y el italiano, que son más inteligibles entre ellos y no es muy inteligible el francés con el español. Y ya estamos haciendo bolas al auditorio, señor. Pero no. No, ahorita ya has hecho bolas, ve a la Survivor. Ah, no sé, no sé, estoy llevado. Mándame. Dice que si estás hecho bolas, güey. Es que tengo frío. Es hecho bolita. Ay, güey, me pegué con el micrófono en los dientes. Tenemos un minuto y no hemos dado la nota politiquera, señor. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a música y luego damos la politiquera? Dice. ¿O damos la politiquera? A ver, no, dicen por acá. No, ahorita mandamos a música, tenemos un minuto. Dicen que de qué sirve estudiar letras hispánicas. ¿De qué sirve? De verdad, señor, ¿qué hace un licenciado en letras hispánicas? A ver, explíquenos. Ganamos 15 mil pesos al mes. Ah, pero no. Es maestro de prepa. Ay, perdón, güey. O dando sea. Clases. No es cierto. Cierra la cabina, vámonos a estudiar. ¡Ey, déjese el micrófono en paz! Además, el pato gana más dinero que tú, Cava. Pero precisamente porque el pato tiene maestría en letras hispánicas. No, el pato es... Su segunda maestría fue en letras. No es cierto, letras españolas contemporáneas, que es casi lo mismo. No, el pato estudió, ¿qué? Ciencias políticas, un rollo así, ¿no? ¿Qué estudiaste, pato? Ah, ¿ya ves, señor, lo que estudió el pato? Sí, perdón, pato. ¿Pero esa carrera fue antes o después de las de sociales? Porque tuvo su rato de sociales. No, el pato parece en las notas de sociales, señor, porque es un pato putrimillonario. No, las carreras de ciencias sociales, señor. Acuérdense que el pato estudió sociología, letras y ciencias políticas. Tiene una carrera trunca en ingeniería de sonido. Ah, sí. Hablando de ingeniería de sonido, vámonos a música, señor. ¿Qué vamos a poner? Efectivamente, vámonos a música. Vámonos con Chamina, del álbum del 2007. Último álbum. Es el último álbum que pusiste, operador. Chamina, es Ludolfin, es Conspiranoicos, y vámonos. Es Cusay Network. señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estás escuchando Radio CuseyNetwork.net. Ándale, Pato, sí, ya sé que hablas occitano, Pato, pero te estaría chido que nos traduzcas el título de la rola de Sem Ekarisi, que me late bastante. ¿Qué significa, Pato? Ah, ándale, ah, órale. Eso aclara todas, completamente todas. Oye, mis dudas. Pato, ¿y la de, cómo se llama la otra? ¿Marchala? Marcho. ¿Marquio? Sí. ¿Marquio, Pato, qué significa? Ok, sí, totalmente. Totalmente despejadas nuestras dudas. Danos clases de occitano, Pato. Bueno, bueno, luego. Okay. Nota politiquera, Mr. Caballero. Así es. Imaginen ustedes, muchachos. Espérate. Fondo, por favor, de nota politiquera. Ah, sí. Y que no, no es, ¿cómo se llama esa canción? Que no es, no es a Pump It de los Black Eyed Peas. No es Pump It, no. No es Pump It. No. ¡No, puto, no! Se llama Mr. Lou. Sí, es uno de los del soundtrack de Pulp Fiction. Bastante buena la película, de hecho. Así pero es. Pero bueno, nota politiquera, Mr. Caballero. Nota politiquera. Sí, ya. Imaginen ustedes, muchachos, que quieren sacar un negocito, ¿no? Ajá. Van, se dan cuenta de que el lugar donde ustedes quieren tiene un uso de suelo residencial. Es decir, no pueden poner su baresote. Quieren un bar donde todo sea, imagínense, ¿no? Tubular. Satuba. ¿Satuba? Ah, sí. Sí, ese efecto de Satuba. Sí, el efecto Satuba. Ustedes querían su, sí, querían su tremendo baresote, ¿no? Vender chela, poner música de metal, subirle el volumen, que hacer timbrar el edificio. Encuentran un local chidísimo, bueno, una casa chidísima para acondicionarla. Cuando van a sacar el permiso se dan cuenta de que Satuba de nuevo. Tuba. El uso de suelo es residencial. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que solo se puede, solo puede haber casas habitación ahí. Así es. Nada de changarros. Oh, pero alguien inteligente como solo el mexicano lo puede hacer en ese sentido peyorativo de inteligencia en la que quiere decir colmilludo y vivo, decide que puede falsificar el uso de suelo. ¿A qué me refiero? Permítame. Oye, hijo, atrapa la bola, hijo. Permítame un segundo. Digo, estúpido perro. El chico es bueno, solo le hace falta educación. Si le sale. A ver, otra vez, estúpido perro, por favor. Estúpido perro. Oye, hijo, tú lo que estás buscando es una gallina. Eso que está en esa casa es una gallina. Sí, estúpido perro. Ah, estúpido perro. Otra para bola, hijo. Ah, sí, estúpido pato. Di estúpido pato. Cállate, pato. Eres un pato estúpido. Ok, ya. No hagamos nada al pato. Ya, bueno, nota politiquera. Después de este gallo, lapsus gallus, imagínense ustedes, muchachos, que pueden, que llegan con toda su sagacidad del mundo y le dicen, pues ya te modifico el uso de suelo, carnal. Y le modifican el uso de suelo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le modifican el uso de suelo? Hacen uso de sus influencias, van con un conocido y le dan una feria. A ver, explíquese. De la manera más estúpida posible, señor. ¿Cómo? Agarran su licencia, bueno, sus papeles más bien de uso de suelo, lo ponen en el escáner, lo escanean, le borran donde dice de residencial y le ponen negocio. Lo imprimen y lo presentan para sacar la licencia. ¡Bravo! Un guau, guau, guau, guau. Un fuck yeah, guau. Por favor. ¡Fuck up! ¿Sí? Un fuck yeah, por favor. ¡Fuck up! Ahí está. Sí, es que, o sea, de la manera más no, pero iba a decir estúpida, pero no lo voy a decir porque no podemos. Entonces, de la manera más es poco estudiada posible, llega la gente con sus documentos falsificados, de un uso de suelo falsificado con Photoshop para sacar su licencia. ¿Pero qué no se supone que deben de corroborarlo con el padrón de catastro para ver el uso de suelo que tienen? Pues parece que no lo hacen, señor. O sea, ¿les importa tres pepinos? Sí, pero recuerda que los registros del catastro y de la de donde tenían todo eso, hace aproximadamente 3 años fueron robados totalmente y modificados. Así es que ya nadie sabe lo que tiene. Nadie sabe, nadie supo. Bueno, nomás la leche de Conasupo. Bácatela. Mira, porque ahí se da el tiro, operador. Ok, entonces modifiquen el uso de suelo con Photoshop. Hacen firma, señor, con Photoshop. O sea, es tremendo con estos dictámenes de uso de suelo. La Secretaría de Obras Públicas, Juan Armando Duarte Alonso, este foco es para ti. Fuck off. Ándale, gracias. Comisión de Planeación Urbana, Coplaur, este foco es para ti. Fuck off. Y gente que falsifica documentos, este fuck off, este doble fuck off es para ustedes. Así es. Porque tiene idea de todo el trámite que nos costó donde yo trabajo. Donde yo trabajo fueron cerca, casi un año de trámites, vueltas, firmas, papeles para cambiar el uso de suelo de residencial a industrial, cuando la planta ya tenía montada desde hace 15 años y ya estaba funcionando sin ningún problema, hasta que se les ocurrió al ayuntamiento fastidiar. Se le ocurre a la yunta. Sí, la neta. Bueyes. No puede ser. Sí. Entonces, no es justo, señores, que estos vivales anden por ahí, y sobre todo lo que no es justo es que este señor Duarte, no fue el Juan Armando Duarte, llegue con toda impunidad y diga, no, es que las firmas falsas, porque, también falsifican firmas los señores. Las firmas falsas, no son en mi gestión, son la gestión pasada. Cuando estamos viendo aquí, muchachones, que sí, hay 10 datos que datan, 10 casos que datan de 2006, pero hay 4 dictámenes por la sindicatura que fueron expedidos en este año. El 10 de febrero del 2011, o sea, el 9 de marzo, el 4 de febrero, el 15 de abril. O sea, señor Duarte, sí son de tu gestión. Claro, de menos 4 son de su gestión. Y este último, el del 15 de abril, es un desarrollo inmobiliario de 6 unidades de viviendas que no estaba contemplado en el uso de suelo porque son unidades habitacionales verticales, no horizontales. O sea, son edificios. O sea, que como dijimos al principio, señor Duarte, no mames. ¡Fuck up! No mami, tenemos que buscar un sonido de no mami para que no lo digamos nosotros, ¿verdad? Yo creo, ándale, o sea, así como Polo Polo, ¡No! A ver. ¡No, puto, no! Sí, señor Duarte, no. Ya tenemos nuestro VIP. Sí, hay que buscarlo. Señor Duarte, es usted un... Y un... Porque va ahí a su... Porque ya no le soporto que... Sí, es usted llega y... Algo así. Muy bien. Entonces, sobre todo, lo peor es que dice, no, es que estos documentos son ajenos, no hay ninguno interno de los documentos falsos, todos los traen ya así. Pues sí, señor, pero revíselos, carajo. Y compárenlo contra las bases de datos, las pocas que quedan. Así es, las pocas que funcionan. Sí, no puede ser. Lo peor, pues ya levante una denuncia, una queja, un algo, ¿no? Pues sí. O sea, nada más padrones y licencias, planeación urbana, ¿qué otra instancia está? Secretaría de Obras Públicas, todas tienen broncas con documentos falsificados. Y son documentos falsificados en Photoshop, por favor, por el amor de Dios. Se nota, por Dios, con una pequeñísima revisión, notarías con el que está falsificado. No, pero falsificado. Un documento falsificado y $1,000 y se te borra la vista. Pues sí. ¿No? Yo creo. Vámonos a música, señores. Del 2001, La Flor de Lou Dolphin. El track número 1, La Festa. Es con... Pato, tradúcenos La Festa, por favor. Ok. Vámonos, esto es Conspiranoicos. Lo escuchan en Radio Cusey Network. Regresamos. Vai parece cielar, en la festa es comenzar, mi va un pam pam vida, matitín es mi parei, mi va un pam pam vida, matitín es mi parei, y si por seis tobe, me igual que ve que el luro, y si por seis tobe, me igual que ve que el luro, que se arriba la curiero, hay una puta de limpiar, que se arriba la curiero, hay una puta de limpiar, tú que vai, lo mundo cur, vai yo prescles casero, tú que vai, lo mundo cur, vai yo prescles casero, parándolo per carriero, vos se fas chiare color, parándolo per carriero, vos se fas chiare color. Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Tienes toda mi atención, hija. Ah,

martes a las 7 de la noche, lunes y martes después, ya que se cierra el changarro desde mi casa a las 10. Anúnciate, anúnciate, a ver. Sí, anúnciate, anúnciate. Sí, sí, tienes el espacio. Ok, no se pierdan, lunes y martes de 10 a 11 de la noche Night Vultures. Y en su versión light, aquí de 7 a 8 y media de la noche. Eso es todo. ¿Está bien? Hay Night Vultures. ¿Qué día es el que es el 7? ¿Los martes? O sea que hay Night Vultures ligero y Night Vultures rudo el día más tarde. Exactamente, el light es aquí en cabina y el rudo pues ya es en ya, casa. Sin censura, sí, ya que nos salimos del espectro del FM. Y ya que, bueno, en algún momento estaremos en el espectro del FM, por favor, ténganos paciencia. Es que decía, no se nos desesperen, pero no, ténganos paciencia. No nos demande Cofetel, por favor. No nos demande Cofetel. SST, somos Radio Experimental. Así es, estamos... Podemos meterlo desde ese ángulo, ¿no? Estamos experimentando con ondas de radio. Prácticamente desde cualquier ángulo se puede meter, señor. No, a ver, señor, trata de meterlo desde un ángulo invertido en 45 grados con salto por encima del ropero. A eso ya no, el ángulo. Yo estoy hablando del ángulo y no de toda la maniobra y el grado de dificultad. Señor, métalo en un ángulo de 180. A ver si puede. Topa con pared. Finish him. O sea, ahí rompe como papel, señor. Sí, me ganó, Pato, ya. No tienes que ponerlo en evidencia. Esta discusión fue ganada por Ángel Caballero. ¿Tienes un efecto que se llama MLB? ¡Cava! Ya nos vamos, ¿no? ¡Cava! Oye, qué rápido, se nos hizo tarde, ¿eh? Pues, ya ni tocamos el tema principal. Pues, ¿cuál es el tema principal, señor? La onda esta culturosa. No, teníamos un tema, señor, un tema complicado que no puedo resumirle ahorita en 3 minutos, entonces no se los voy a decir, ¿no? ¿Para qué? ¿Guardamos para la siguiente semana? Sí, ¿me parece? Tenemos, sí, claro, hay que guardar el tema principal porque era un tema complicadísimo, ¿eh? No, era... Ya sabes, esas cuestiones de las chafalderas de las espiroquetas a un lado del chufuldrún. Polka Correzione, del álbum La Flor de Dodd Alfin del 2001. Es la última rola de hoy, después del accidente y de la metida de pata de Alken Caballero la semana pasada. Hoy trajimos folk y nos reivindicamos con nuestra audiencia. ¿Cuál es la regla de este programa de radio para la música? No, ponemos panteradas. No ponemos gatadas y por eso pues nos vamos con algo de folk. Esto fue Conspiranoicos. Muchas... ¡Ah, señora! Ahorita me acordaba. Menciones. Recomendación conspiranoica. Vayan mañana a las 9 de la noche al Rojo Café. Va a estar Gato Gordo y Naranjito Blues, dos consentidos de este programa. Escúchenlos, buen blues. Mañana, cover 100 pesos. Vayan mañana al Teatro Guadalajara del IMSS, que está enfrente del Parque Agua Azul, porque a las 8 de la noche va a estar Psy Cabaret Apocalíptico, una puesta en escena de Psycho Circus con música experimental, sexo entre marionetas, un striptease de... No lleva mucho dinero porque lo saltan a la salida. Sí, con 50 pesos la entrada, y además hay una felación a una calaverita. ¿Felación a calaverita? Sí, felación a una calaverita. Felación a una calaverita. Es una felación a una calaverita. Yo creía que me daban una calaverita o una felación, dije, pues felación a web. Entonces la mujer me va a pedir calaverita, ¿no? Y en más notas parroquiales, en más avisos parroquiales. ¡Aleluya! Más avisos parroquiales, doña Cuquita dice que ya no va a vender sus jericayas a la salida del templo, a la salida de la misa de 8, sino a la salida de la misa de 7. A huevo, porque cautan ya llega. Doña Dolores, en otro de esos, doña Dolores va a empezar a vender papas y churritos. Con una innovación, con salsita Maggi. Eso es todo. Muy bien, eso fue Conspiranoico. Se despide este lado del micrófono Ángel Caballero, que llegó tarde. Y eso las vende Laura G. ¿Por qué? No entendí eso. Ahorita platicamos de eso. Ok. Esto fue Conspiranoicos. Yo soy Navi. Este señor es Ángel Caballero. El Pato se despide de ustedes. Pato, despídete. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Llegamos tarde. Vámonos. Así es, si no llegamos tarde con nuestra edición filera, ¿verdad? Sí, especial de fil de Conspiranoicos. Esto fue, ya, vámonos, adiós. Vámonos, adiós, ahí la vemos.